Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Secretario de Minería de la Nación, estamos acompañando esta primera Expo Minera Industrial. Realmente es una satisfacción para nosotros que tenemos tantos años en la minería, que estamos en todo el país trabajando, ver estas realizaciones en un potencial, en una región con un potencial minero extraordinario, donde lo que se hace en caliza, piedra laja, dolomías, en piedra partida, es realmente interesantísimo. Creo que hoy me mostraban una estadística que están casi en el orden del 10 o 12% del tonelaje de producción en Argentina. Realmente es una cifra que hay que tener en cuenta y deseamos todos que esto continúe y que vaya creciendo. Realmente la potencialidad de la región así lo merece. Muchísimas gracias.